Te conocí en la calle, no tenías ni un peso. Y después de invitarte, tú me diste un beso. Te conocí en la calle, no tenías ni un peso. Y después de invitarte, tú me diste un beso. Te conseguí un trabajo bien pago y decente. Y te importó un carajo pagarme cruelmente. Te conseguí un trabajo bien pago y decente. Y te importó un carajo pagarme cruelmente. Te sobran amantes. Hoy tienes mucha plata, joyas y diamantes. Los placeres te matan, te sobran amantes. Yo te di muchos pesos y te di mi vida. Solo me diste un beso malagradecida. Yo te di muchos pesos y te di mi vida. Solo me diste un beso malagradecida. Ni siquiera muchas gracias tú dijiste mal pagar. Eres una perfecta de esas que dicen no agradecen nada. Ni siquiera muchas gracias tú dijiste mal pagar. Eres una perfecta de esas que dicen no agradecen nada. Que dicen no agradecen nada. Ni siquiera muchas gracias tú dijiste.